Peludilla vira vira. Nombre científico Gamoqueta quarctata. Especie originaria de América del Sur, de muy amplia distribución. En Argentina, pasando por Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y La Rioja, como así también en países limítrofes. Muy frecuente en toda la región como planta ruderal, prefiere suelos húmedos, donde se convierte en maleza de pasturas, en especial cuando se han degradado. También es frecuente como maleza de cultivos anuales, muy frecuente en huertas y jardines, orillas de caminos, baldíos, veredas y terrenos modificados, hierbas bienales o perennes, ramosas desde la base, con rebrotes y emergencia otoñal temprana. Vegetación invernal, de hábito roseta, luego erecto o ascendente. Sus tallos son ascendentes o erectos, de color blanco, tomentosos, escaposos, de entre 15 a 50 centímetros de altura. Con hojas discoloras, las basales en roseta, espatuladas, enteras y algo crespas en el margen. Sésiles, con el embés blanco, tomentoso, de entre 40 a 100 milímetros de longitud y de entre 10 a 30 milímetros de ancho. Las caulinares obovadas, esparcidas, mucho menores. En cuanto a sus flores, son blanquecinas dimorfas. Las marginales numerosas y filiformes, y las centrales pocas y tubulosas. Crecen en glomérulos dispuestos en una pseudoespiga, en capítulos compactos en el extremo de los tallos, involucro piriforme. Floración primaveral o estival. Sus frutos son aquenios obovados, granulados, con papus piloso, coroniforme y caduco. En cuanto a su propagación, mediante sus aquenios con dispersión barocora, por efecto de la gravedad y su propio peso, se utiliza en la medicina tradicional como digestivo, expectorante, vulnerario, antiséptico y para combatir la varicela y el sarampión.